Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y nos retransmiten los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí, por La Retaguardia. También nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos a través de www.rnma.org.ar los jueves a las 20, y nos escuchan en Santa Teresita Radio Libre 96.3 en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Pueden también entrar a la página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, todo junto. O si no, dejar un mensaje al 153-181-3126. Repito, 153-181-3126. Y hoy vamos a estar con dos temas. Uno, nos vamos a ir de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ir de nuestro país porque vamos a estar comunicados desde Santiago de Chile con una colega, Andrea Quiñón Godoy, periodista. Con ella vamos a conversar un poco para que nos explique cómo fueron estas elecciones primarias que se hicieron el domingo pasado en Chile. Son unas elecciones como aquí las PASO en Argentina, y también un poco cómo continúa la convención constituyente. Nosotros hace 15 días también tuvimos una comunicación con otro colega de Chile que nos explicó algunos de los inconvenientes que estaban suscitándose al inicio de la apertura de esta convención, y vamos entonces a tratar de tener alguna información un poquito más, por supuesto, más precisa por el lugar, ¿no? Y luego, la segunda media hora, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, abogado, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Bueno, para algo recurrente en el gobierno de Rodríguez Larreta, que es seguir entregando terrenos de la ciudad para los negocios inmobiliarios de sus amigos. En este caso, terrenos ahí en el Parque de la Ciudad, y también esos terrenos del histórico IEX, o lo que quería ser la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur, ahí al lado del barrio, del barrio de la Reserva Ecológica, ¿no? Así que, Nati, si te parece, ya podemos ir haciendo un separador, ¿sí? Y vamos al piso ya para la entrevista. Bien, entonces aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, ya estamos en comunicación con Andrea Quiñón Godoy, periodista, que bueno, Luis Sangio te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Un poco para que nos cuentes, nos des un pantallazo en primera instancia de estas elecciones primarias que se hicieron, quién participó, quién ganó, de los que ganaron, un poco qué son, ¿no? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos, No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos quienes están conectados hasta ahora escuchándonos también. Espero poder darles a conocer un poquitito de lo que estamos viviendo acá en Chile. Te voy a hacer una pequeña corrección, no estoy en Santiago, estoy en la novena región de la Araucanía, en una ciudad que se llama Padre Las Casas, en el sur de Chile. Uy, lo más lindo de Chile. Justamente, lo más lindo de Chile, tú lo has dicho. Así que Bueno, sí, este fin de semana vivimos unas elecciones que acá se denominan primarias y que, tal como lo decías al principio del programa, vienen a corresponder como las elecciones de paso que tienen ustedes, ya que es en las cuales nosotros elegimos a quién va a ser el candidato de uno o de otro sector y qué va a representar a ese sector finalmente en las elecciones presidenciales que se van a realizar a fines de año, el 21 de noviembre, acá en Chile, ¿ya? En estas elecciones primarias se enfrentaron dos sectores, ¿ya? Uno que estaba la derecha chilena, ¿ya? Que está representado por Chile Vamos, el bloque Chile Vamos, en donde se presentó Sebastián Sichel, Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Mario Desbordes, ¿ya? Ellos son todos representantes de la derecha chilena, la mayor parte también han tenido algún ministerio dentro de lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, el actual gobierno de Sebastián Piñera. Ya Sebastián Sichel además ha sido conocido porque tuvo un paso muy rápido en el directorio del Banco de Estado del Banco de Estado de acá de Chile. En realidad, sin mucha pena ni gloria, con una bastante mala gestión, en donde los usuarios del banco normalmente se quejaban justamente por la mala gestión que había, ¿ya? Por otro lado, también estaba la lista Apruebo Dignidad, en la cual se enfrentaba Daniel Jadue, que es representante del Partido Comunista, actual alcalde de Recoleta en la región metropolitana. Y Gabriel Boric, que él es de Convergencia Social, también parte de este pacto, Apruebo Dignidad, también de izquierda, por decirlo de alguna forma, y que actualmente él es diputado por Magallanes. ¿Quiénes resultaron electos acá en esto? Bueno, por Apruebo Dignidad, en Gabriel Boric. A pesar de que las campañas y todo se veía que quizás Chile iba a optar por iba a tener una opción que hubiese sido un cambio un poco más drástico con Daniel, que representa a Daniel Jadue, ¿no? Y en Chile Vamos, la sorpresa la dio justamente quien salió ganador, que fue Sebastián Sichel, ¿ya? Que muchos en realidad lo desdibujan bastante como figura política, esa es la realidad, sí. Sí. Y Lavín, que es el otro sector de la derecha que se presentó, tengo entendido que se viene presentando y no gana nunca, ¿no? Mira, yo era adolescente cuando se presentó por primera vez Bueno, esto. Bueno, hace poco entonces. ya digamos eso, hace poquitito. Y la verdad es que ha tenido una carrera política de constantes candidaturas a la presidencia. Yo creo que hizo la triple perfecta porque perdió en la papeleta final, perdió también en una primaria anterior, ahora vuelve a perder en una primaria y yo creo que con esto ya cierra también su ciclo político por un tema de edad. Acá, bueno, hay bastante rumor, se dice que hay una cantidad de voto de derecha que ayudó bastante a Gabriel Boric, justamente el voto anticomunista, ¿ya? Entonces dicen que se dice por ahí que quizás el costo que se tuvo pa que pagar fue justamente que este niño símbolo de la derecha chilena quedara fuera de una nueva oportunidad de ser presidenciable. Sí. Justamente. Ahora, por lo poco que pude leer estos días, hubo a diferencia de la mayoría de las elecciones últimas, que hubo bastante abstención, aquí hubo bastante participación, ¿no? Sí, fue bastante sorprendente. Se vieron filas en los locales de votación, cosa que en realidad ya no estábamos acostumbrados a ver. Tuvimos 3 millones de votantes quienes participaron de estas primarias y es una cifra bastante alta, es la cifra más alta para una elección primaria acá en Chile desde el año 2013, que es cuando se instauró este sistema. Así que sí, hubo bastante participación. ¿Elecciones obligatorias o como son las nacionales que no son obligatorias? Las elecciones del voto. Sí. No, el ir a votar, el ir El a ir a votar. votar, ya. Bueno, acá es voto de libre elección, ¿ya? Se está viendo la posibilidad de hacerlas nuevamente que sea obligatoria. Obligatorio. Sí, porque la verdad es que hay mucha abstención. Siento que en las últimas elecciones, en realidad, quienes realmente han ganado ha sido una tremenda facción de nuestro país que no se ve representada por absolutamente nadie y que justamente las personas que no votan, que se abstienen de votar. Hablando de representación, además de Boric y de Sichel, que son los dos que ganaron, y de dos partidos distintos, uno más de derecha, el otro de izquierda, ¿hay más candidatos que, porque hicieron un acuerdo de no ir a primarias, pero se van a presentar en las elecciones otros partidos? Sí, mira, acá en Chile la ley cierra las inscripciones, el plazo máximo es el 23 de agosto, ¿ya? Como buenos chilenos, toda última hora, en realidad nada está dicho hasta que expire el plazo, porque a veces un minuto antes se cae un pacto, no llegan a firmar, otro firma por otro pacto, etcétera. Así que en realidad no se sabe. Pero ¿qué es lo que se está proyectando? Bueno, tendríamos en primera instancia ya a estos dos primeros candidatos, que es Gabriel Boric y Sebastián Sichel. También se vislumbra quizás este viernes, dijeron que podría decir ya su opción presidencial la actual presidenta del Senado y que es Yasna Proboste. Por otro lado, también tenemos otra lista que es muy potente y que se vio reflejada muy fuertemente en la opción de los votantes en la convención constitucional, que es la lista del pueblo. La lista del pueblo, lo más seguro es que también levante un candidato y que lo haga de forma independiente o a través de un pacto al alero de algún partido y que le abra algún cupo, ¿ya? Claro. Por otro lado, también hay otros partidos que han decidido tomar caminos propios y ellos también seguramente van a tener sus representantes en la papeleta para las presidenciales de noviembre de este año. Pero para las primarias fueron nada más dos partidos. Exactamente, o sea, Bien. dos sectores Sí, específicos. dos sectores, porque no quiere decir esto que no haya sectores de la derecha, como vos decís, o de la izquierda, que no se presenten aparte. Exacto. Y estas son las elecciones, van a ser en noviembre de este El año. 21. Y en el ínterin que se está desarrollando la convención constituyente y que para esa fecha se supone que tendrían que ir terminando, ¿no?, la redacción de este proyecto de constitución. ¿Cómo se juntarían las dos cosas, ¿no? Porque va a ser un momento bastante álgido políticamente. Yo creo que quizás no se alcancen a juntar. El plazo legal que tiene la Convención Constitucional para poder emanar un texto son 9 meses y puede tener una prórroga de 3 meses. Así que seguramente no se van a juntar con esto. Ahora, lo importante de estas elecciones que se hacen en noviembre no solamente tiene que ver porque hay un cambio de presidente, es decir, no solamente porque se elige un presidente, sino que también porque se eligen diputados y también en algunas circunscripciones senadores. ¿Ya? Eso es lo importante, porque los diputados y los senadores que sean electos en esta pasada son quienes van a tener que, en el fondo, enmarcar las leyes que sí van a emanar en 9 o en 12 meses más desde la Convención Constitucional. Entonces, sí es muy importante el cuerpo de legisladores que se puedan elegir ahora. Claro, eso es lo que yo pensaba también, porque en ese sentido va a jugar mucho, porque quienes se presenten con la repercusión y con la cantidad de votos independientes que tuvieron los candidatos de la Convención Constituyente, si se mantiene una misma lógica para las nacionales, es muy probable que los ciudadanos y ciudadanas chilenos vayan a votar de los candidatos a presidente, aquellos que dentro de la convención están por el favor de una nueva constitución, porque falta un paso previo, que es un plebiscito donde van a tener que decir si sí o no lo aprueban esa constitución, esa reforma. Sí, es el plebiscito de salida. Actualmente la derecha en Chile ya tiene sus campañas del rechazo salida, unos hashtags, etcétera, ¿ya? Porque, bueno, en el pacto este que se firmó en noviembre del año 2019 para la en el fondo, para poder llegar a este acuerdo de paz dentro del cual estaba la creación de una nueva constitución, hay plazos que están sumamente definidos, ¿ya? Y dentro de esos plazos también está el mecanismo de aprobación, que es este plebiscito que puede ser de apruebo o de rechazo del nuevo texto. Si el texto, lo que se aprueba es el texto tal cual como se emana, ¿ya? Y si se rechaza, volvemos a la actual constitución que nos está rigiendo y todo esto habrá sido en realidad parte de la historia. Sí, bueno, creo que hay que tener confianza en la movilización, ¿no? Y de todo lo que vino pasando y los cambios que se vinieron desarrollando en Chile de hace ya 2 o 3 años. Eso me parece que va a jugar bastante, bastante a favor, digamos. Sí, yo creo que hay un sector bastante amplio en Chile que está esperando cambios, cambios que sean bastante grandes, que sean que se puedan notar, porque hay un sector de Chile también que está sufriendo mucho, que lo está pasando muy mal y no solamente ahora con la pandemia, no solamente ahora con los temas actuales que están afectándonos, ¿ya? Sino que desde hace mucho tiempo, bien el lema que había cuando fue el estallido social Claro. en octubre, el 18 de octubre del año 2019 era, no son 30 pesos, son 30 años. Exactamente. Sí. Y hablando, bueno, de todo este proceso de la convención, hay dos preguntas que te quiero hacer. ¿Cómo se está desarrollando por los inconvenientes que han tenido el boicot desde el gobierno y la derecha que ha tenido la convención? Y que si bien las resoluciones hoy que puedan, o declaraciones que pueda sacar la convención no son directamente vinculantes para que las aplique el gobierno, desde el punto de vista político, la convención por amplia mayoría votó el indulto para los presos políticos, cosa que el gobierno no quiere decir que hay presos políticos. Pero Exacto. ¿cómo está eso? Bueno, es lamentable decirlo, pero es bastante confuso, ¿ya? La Convención Constitucional actualmente es la institución o el organismo que en el país tiene cierta representación. La ciudadanía siente o tiene muchas esperanzas en aquellos a quienes eligió para que los representen en la redacción de esta nueva Carta Magna que va a regir el país, ¿ya? También da nuevo ímpetu para poder creer nuevamente en la institucionalidad. En Chile, lamentablemente, las instituciones están sumamente desprestigiadas. Y eso lo podemos ver también en el hecho de que tenemos mucho independiente y que se le está dando mucha cabida también a los independientes. Las personas, la ciudadanía en general, ya no se está como identificando tanto con los partidos o con las ideologías. En ese punto de vista, que la convención constituyente sea capaz de dar una declaración de esa política con respecto a los presos políticos, obviamente, es una señal política fuertísima, que a pesar de no ser vinculante, hace que todo el mundo ya comience a hablar del tema, hace que los temas se empiecen a activar, hace que haya mayor presión de la gente. Desde un punto de vista bastante personal, siento que, tal como se decía, la calle no hay que soltarla. Claro, claro. Siento que hay que seguir ahí porque hay cosas por las cuales hay que seguir luchando. Se han logrado cosas importantes, declaraciones importantes de la Convención Constitucional con respecto a los hechos que están acaeciendo en Chile y que nos enmarcan y que nos ha llevado justamente a todo esto. Y obviamente son señales políticas que son fuertes y que tienen que ser recogidas nuevamente por las autoridades que van a estar o que van a salir para gobernar este próximo periodo, ya que se nos viene encima. Bueno, estamos hablando con Andrea Quijón Godoy, periodista de Chile, y nos está dando un panorama interesante de lo que está pasando allí. Yo te preguntaba, en lo cotidiano, en estas cosas de trabas, boicot y burocracia que les puso el gobierno, ¿lo fueron pudiendo solucionar? ¿Las comisiones se pudieron conformar? Porque hasta ni siquiera le habían mandado computadoras, internet, más o menos, ¿está normal eso ahora? Sí, se ha ido normalizando gracias también a la buena voluntad de otras instituciones que fueron capaces de ver la importancia que significa que comenzaran a sesionar lo antes posible. Uh-huh. Acá hubo una muy mala organización, se nota, se ha hablado de boicot, no lo pongo en duda, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas con respecto al tema. Se tuvo mucho tiempo para poder implementar las cosas básicas que se necesitan. Ya, o sea, no estamos hablando tampoco de grandes lujos ni de grandes solicitudes, sino que, bueno, estamos en una época, en tiempos pandémicos, ¿ya? Y si estamos en tiempos pandémicos, lo mínimo es que tengamos acondicionado el lugar en donde van a sesionar los constituyentes con todos los protocolos que se necesiten contra el COVID, ¿ya? Eso no estaba, no estaban habilitadas las salas. Las oficinas no tenían computadores ni teléfonos, ¿ya? Obviamente, aquí yo creo que hay dos posibilidades. O hay una ineficiencia altísima desde parte del gobierno, como también puede ser, que es la tesis que se ha levantado, el tema del boicot. Como sea, se han ido solucionando ese tipo de problemas. Los representantes de la derecha dentro de la Convención Constitucional es un sector muy limitado, son muy pocos en realidad, no han tenido un gran impacto. Y la Convención ha comenzado a sesionar, se están ya, en este momento, en forma paralela se está realizando una votación que tiene que ver con el reglamento interno. Ya se han ido sesionando para poder determinar quiénes van a integrar las distintas comisiones también que van a ir marcando la labor de la convención. ¿Funcionan, vamos a decir, de lunes a viernes las comisiones? ¿O toda la convención en general funciona de lunes a viernes o de lunes a lunes? ¿Cómo lo tienen organizado? De lunes a viernes se hacen sesiones, pero la verdad es que también, esto está todo dentro del reglamento, todavía es algo que se está viendo, pero se están juntando siempre, están trabajando siempre, no necesariamente están sesionando porque también tienen trabajo de comisiones. Claro. Entonces siguen estando en trabajo y todo, pero como ahora están justamente en el tema del reglamento, es donde se van a votar todo este tipo de temas. Ahora todavía no se veía el tema de la unanimidad, por ejemplo, en el caso de las votaciones. O sea, hay un montón de cosas, son cosas, es mucho hilo muy fino que hay que ver en este caso para llevar adelante. Seguro. Bueno, por último, me quedó una duda o una apreciación mía cuando vos comentabas lo de el gobierno, cómo está tirando, lo que está haciendo. Hay que ver Piñera, que ya viene muy débil, con muy poco porcentaje de aceptación. Esta convención constituyente con dirigentes nuevos, que se puede hablar en lo concreto en el de un doble poder, un poder dual en los hechos. Yo creo que muchos tienen ilusión de eso. Piñera en este momento es una figura muy pequeña, esa es la verdad, ¿ya? Ante la ciudadanía, ante los propios medios tradicionales, Y también como figura de gobierno. Está muy disminuido, mucha gente cree a ciegas en la convención constituyente y obviamente también se le da la importancia. Yo creo que un poco en talla, un poco en serio, se dice eso la presidenta Elisa Loncón. Ya, claro, y que da como, en el fondo, como el doble sentido de que no hablamos solo de la presidenta de la convención. Claro. Bueno, es preferible que haya una ilusión para adelante, ¿no? Y no muchos que crean que mejor dejemos todo como está. Eso es lo interesante, ¿no? Por supuesto, la lucha se tiene que seguir dando. Creo que estamos a puertas de cambios importantes en Chile y tenemos que estar también muy pendientes de lo que está sucediendo y de las formas en que se suceden los hechos también que nos van a llevar a esta nueva constitución. Seguro. Y desde aquí, desde Argentina y creo que de varios pueblos de América Latina, tenemos la vista puesta y nuestras esperanzas en Chile, como ustedes dicen, no fueron 30 pesos, fueron 30 años y nosotros los vivimos como ustedes. Ustedes quizás desde unos años antes, 3, 4 años antes que nosotros, pero para que no haya ninguna constitución hecha por ningún dictador. Justamente es la idea, pueblos Así es. libres. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto para que nos informen, porque ya te reitero, nos interesa desde aquí, desde nuestro programa, nuestra radio, lo que pase allí en Chile. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Realmente te agradezco montones la invitación. Quedo atenta en todo lo que pueda cooperar, obviamente, más bien si se trata de informar a la gente sobre lo que está sucediendo en mi país. Muchas Perfecto. gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Bueno, Nati, nos vamos con un temita, con la pauta y volvemos. Bien, y luego de esta interesante charla que tuvimos con nuestra periodista amiga Andrea Quijós de Chile, escuchábamos a Santana, Carlos Santana, y hoy lo vamos a escuchar a Santana, porque no soy de recordatorios, pero a mí Santana me encanta, y hoy es su cumpleaños número 74. Entonces dije, qué mejor que darme un gusto y escucharlo el día de su cumpleaños a Carlos Santana y en este tema Corazón Espinado, que tiene un ritmo este mexicano que nació el 20 de julio de 1940-47. Y leyendo un poco su biografía, entre otros, yo no sabía que había tocado con David Bowie. Increíble, ¿no? Y después tuvo temas, tuvo premios Grammy. Bueno, para mí es un músico que ya lo vamos a seguir escuchando un poquito más adelante en el día de hoy. Ahora un par de comentarios respecto aquí a algunas noticias de la ciudad. Que me nos llegó hoy, esto se ve que está, porque a partir de mañana van a empezar a empadronar en la ciudad de Buenos Aires para vacunarse a los mayores de 18 a 24 años, sin ningún tipo de comorbilidad, chicas y chicos jóvenes, sin ningún inconveniente previo desde el punto de vista de salud. Así que aprovechen, anótense, busquen en la página del gobierno de la ciudad en vacunación para ver a partir de mañana, supuestamente a partir de las 8:30 van a estar abiertas la inscripción, y no dejen de hacerlo, por más jóvenes que sean, es necesario que se vacunen todos. Más las chicas y los chicos que se juntan, que se reúnen, que van, que vienen, que están en grupos, en boliches, tomando algo, en un bar, en una confitería, en un parque, aunque sea. No hay que confiarse. Por supuesto, la vacuna no garantiza el 100%, pero prevé bastante. Y por supuesto, lo más importante es cuidarse. Respetar el distanciamiento social, respetar el ir con barbijo, higienizarse permanentemente las manos, y me parece que eso es lo más importante. Y por otro lado, también Costa Salguero va a volver a ser centro de testeo para los turistas durante estas vacaciones. Bueno, el gobierno tanto nacional como de la ciudad han tenido una posición muy ambigua. El gobierno el gobierno nacional, yo lo escuché a Cafiero, el jefe de gobierno, los otros días, y la verdad, dan lástima porque son ni lo más tibio que pueden ser. Cuando le preguntaron qué iban a hacer ahora para estos días de vacaciones de invierno, si iba a haber alguna restricción o no, y sí, puede ser, no sabemos. No lo vamos a prohibir, pero el que quiera irse, que se vaya. Él va a decir, pero este tipo, ¿qué le pasa? O sí o no. No se puede ser tan tibio y tan flojo en no querer tomar determinaciones concretas. O abrís o cerrás y bancate lo que te puteen, y bancate lo que te puteen de un lado y lo que te puteen del otro. Pero no se puede ser tan tibio. Y así estamos. Y por otro lado, hoy lo escuchaba al ministro Trotta en una entrevista que le preguntaban qué opinaba respecto a Rodríguez Larreta y el gobierno de la ciudad, que resolvió que a partir del inicio de nuevo las vacaciones, después las vacaciones de invierno, vuelven a las clases presenciales sin burbuja todos, primaria, secundaria. Y le dijeron, ¿y cómo puede ser? No, nosotros nos reunimos, el Consejo Federal de Educación, de 24 provincias, 22 aceptamos que la presencialidad sea por turno, las únicas dos, creo que dijo Mendoza y Buenos Aires, Y bueno, ¿y qué le va a hacer? Y no, para nosotros es una barbaridad, pero entonces, y si el argumento que como es un país federal, que cada provincia puede resolver por su cuenta, y si no adhiere, no adhiere. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos un ministro de Educación Nacional? Si no controla las escuelas, no puede haber una política unitaria, unificada, no unitaria, unificada, y obligar a que sea unificada en este tipo de cuestiones. Porque él termina diciendo, no es un problema de educación, es un problema de salud. Bueno, pero entonces el Ministerio de Salud que actúe junto con el Ministerio de Educación, entre los dos resuelvan, o se va o no se va. Con el tema de la federalización, con el tema de que tenés una Corte Suprema de Justicia que te sube o te baja el pulgar según la conveniencia política del momento, bueno, ahora a partir del inicio de las vacaciones, después las vacaciones de invierno, vamos a ver qué pasa en la ciudad. Por supuesto, ya hay gremios como ADEMIS que rechazan esta política, porque son ellos los que tienen que poner la cara, tienen que poner el cuerpo, y las chicas y los chicos también, porque se termina incluso el tema de las burbujas. O sea, la burbuja pasa a ser el grado. Entonces, en un grado donde tenés 25 o 30 chicos, y no creo que de acá a que se termine las vacaciones de invierno cambie la temperatura y cambie el clima en Buenos Aires como para decir, bueno, no va a hacer falta tener cerrado las aulas, se pueden tener abierto y los chicos no se van a morir de frío. Bueno, lo que ya nos tienen acostumbrados aquí, no solo aquí, ¿no? En la ciudad, sino también en el país, las idas y vueltas. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos, Nati, si te parece, volvemos a una pausa, un bloque, y tratamos de comunicarnos ya con Jonathan Valdivieso, que se conecte, ¿sí? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, entonces, como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso. Él es abogado, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque ya no podemos decir la reta nos da sorpresa, sorpresa nos da la reta, porque ya es como una cosa común, pero no por eso que no es preocupante la entrega y venta de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a tener una parte de lo que es el parque de la ciudad y también lo que se denominó la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis te saluda. Bueno, ¿cómo son estas dos cosas? Porque son dos, vamos a decir, dos importantes entregas de terrenos públicos de la ciudad, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación, como siempre. Y la verdad es que estamos viviendo un contexto a nivel de la gestión de la planificación urbana y la gestión de tierras, a decir alarmante es poco, ¿no? Uno pensaría que año electoral, a unos cuantos días de cerrar las listas de las alianzas y las candidaturas para las elecciones, frenaría un poco la cuestión de los negocios inmobiliarios, pero lo que vemos es que se ha acelerado la rueda especulativa inmobiliaria, porque actualmente están en danzas el proyecto inmobiliario de Costa Salguero. Recientemente, hoy ingresó el convenio urbanístico de Costa Urbana, que es el gran emprendimiento del grupo IRSA, el nuevo Puerto Madero 2 en la Costanera Sur. Están avanzando con las subastas de los predios del Parque de la Innovación, continúan con las concesiones del Distrito Joven y encima hoy subastaron los primeros inmuebles a manos privadas de los predios que correspondían a un parque público, el Parque de la Ciudad en la Comuna 8, ¿no? Así que estamos frente a cinco megas emprendimientos que no se suspenden ni se frenan por la pandemia, por las elecciones, sino que es el trasfondo oculto de la Ciudad de Buenos Aires. El tema del Parque de la Ciudad, ¿en qué consiste, no? ¿Y cuál es lo grave? Bueno, en el 2014 se comenzó a discutir lo que se conoció como el plan maestro de la Comuna 8, que era ver cómo se revitalizaba la zona de la zona sur, la Comuna 8, los barrios de Soldati, Lugano, etc. Y el gobierno no tuvo mejor idea que esa zona se iba a revitalizar vendiendo tierras públicas, ¿no?, para hacer negocios inmobiliarios. Bueno, en ese momento se querían vender tierras públicas que pertenecían o estaban destinadas a los barrios populares para que se construya allí viviendas sociales. Eso generó una gran resistencia de los habitantes de los barrios populares, por lo cual se frenó este proyecto. Terminó saliendo un plan maestro de la Comuna 8 un tanto lavado, pero en ese plan maestro de la Comuna 8 se había intentado vender hectáreas del Parque de la Ciudad. Eso no salió y solo se votó en el 2014 que la Villa Olímpica, empezaba a surgir el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, que el Barrio Olímpico iba a estar ubicado en la zona sur del Parque de la Ciudad, no se decía nada más. Luego, en el 2016, volvieron con la intención de vender tierras del Parque de la Ciudad, pero ahora la camuflaron de que necesitaban construir viviendas para los deportistas del Juegos Olímpicos de la Juventud. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que vender parte o destinar parte del Parque de la Ciudad, como se había estipulado anteriormente, para construir las viviendas para deportistas. Pero en esa ley no solamente se destinó estas tierras para lo que ahora conocemos como el Barrio Olímpico, sino que se autorizó la venta de otras 25 hectáreas del Parque de la Ciudad, que no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos. Digamos, no había ninguna razón de ser para vender esas tierras. Y ahora, bueno, se construyó el Barrio Olímpico, esas viviendas se reacondicionaron, fueron destinadas a viviendas sociales, ya hay más de 1,000 familias viviendo en esos edificios, y el suelo que quedó restante se está comenzando a vender a manos privadas. Es decir, lo que era el Parque de la Ciudad, lo que era un parque público, ahora se está empezando a rematar a manos privadas, ¿no? Comienzan con esta hectárea y van a continuar con las otras 25 hectáreas que se autorizó la venta. El día de hoy se puso a la subasta lotes con una superficie de alrededor de una hectárea en total, y de esos 10 lotes se vendieron 5 lotes, ¿no? Hay 5 lotes que no tuvieron ofertantes para dar por concluida la subasta. Y esto es lo que sucede en el Parque de la Ciudad, no es algo aislado, es algo que está sucediendo en toda la zona sur, con lo que se conocía como el gran pulmón verde de la zona sur, que era el Parque Guillermo Brown, claro, que se fue desgajando en distintos parques, como así en el Parque 3 de Febrero, que es el otro pulmón verde, hay distintas plazas y parques dentro de ese gran Parque 3 de Febrero. Bueno, el Parque Guillermo Brown tenía dentro el Parque de la el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, el Parque Indoamericano, el Parque de las Victorias. Y en estos últimos años, esos parques prácticamente fueron aniquilados o sacrificados, ¿no? Se sacaron 37 hectáreas del Parque Roca para construir un playón de cargas y descargas. El Parque Indoamericano, una parte se destinó para un polo farmacéutico. El autódromo se privatizaron 50 hectáreas, ¿no?, para comercios y explotaciones relacionadas con automovilismo. Sí. Todo el Parque de la Victoria, 45 hectáreas, se destinaron a un golf. Y le sumamos las 29 hectáreas que les quitaron al Parque de la Ciudad para hacer estos emprendimientos inmobiliarios. Prácticamente se perdieron 150 hectáreas de espacios verdes públicos de la Comuna 8 y de este pulmón verde, ¿no? Algo que tendría que escandalizar continuamente a todas las asambleas de la Ciudad de Buenos Aires, ha pasado casi desapercibido, y quizás es porque es la zona sur, ¿no? En la zona sur, si esto hubiese ocurrido con el Parque Centenario o el Parque Lezama, o como sucedió con Costa Salguero, iba a haber otra reacción. No, en Costa Salguero se va a perder 4 hectáreas. Aquí se perdió 150 hectáreas en todos estos años, y la verdad que el resto de la ciudadanía ni se ha enterado. Y esos proyectos, Jonathan, para quienes conocemos esa zona, porque vivimos muchos años por allí, en Lugano y demás, ¿Se prevén que hacer torres, hacer edificios para porque, o sea, a ver, no sé, se me ocurre un nuevo Puerto Madero en el sur, algo así? Sí, no van a tener la misma densidad constructiva ni demográfica como Puerto Madero, no van a ser viviendas, vamos a decir, accesibles a la mayoría del público. Totalmente, no son viviendas sociales, pero tampoco son torres de 145 metros como se quieren hacer en la costanera, en el emprendimiento de Costa Urbana. Sí. Van a ser edificios más modestos, pero sí, obviamente, no van a ser viviendas sociales, ¿no? Van a ser edificios destinados a generar rentabilidad con su mercantilización. Sí. Nombraste allí en la costanera sur lo que era los ex terrenos de la ciudad deportiva de Boca. Allí también hay otra entrega de terrenos, ¿no? Claro, bueno, allí... los terrenos son privados, ¿no? Creo. Ahora son privados, pero es la larga historia de cómo se hace negocio con la tierra pública, porque ya estamos viendo la última etapa del círculo vicioso de la privatización. Ahora, por ejemplo, en Costa Salguero estamos discutiendo que no se privatice, pero si eso se viene a vender, las generaciones posteriores van a ver la consolidación de ese negocio con la tierra pública. A nosotros nos toca ver la consolidación del negocio que se hizo en los años 90 con estas tierras públicas. ¿Y cuál fue el negocio? Eran hectáreas en la costanera que pertenecían al Estado Nacional, que el Estado Nacional se las cedió al Club Boca Juniors para que construya allí una ciudad deportiva, Boca Juniors, con un estadio para 150.000 espectadores. Boca Juniors nunca terminó de construir completamente esa ciudad deportiva. En el año 1989, el Congreso de la Nación le dio por concluido el cargo. ¿Cuál era el cargo? ¿No? Si no construía la ciudad deportiva, tenía que devolver las tierras. Bueno, el Congreso le dio por concluido el cargo, y no solo eso, sino que autorizó a vender a terceros la tierra. Y luego Boca Juniors entró en quiebra, se vendió por 22 millones de dólares esta tierra a una empresa llamada Solares Santa María, que luego en el año 97 se la vendió a la empresa IRSA por 50 millones de dólares. En ese ciclo, los porteños y porteñas perdimos 70 hectáreas de tierras públicas sin recibir un peso. Nada. Tierras que, si mal no recuerdo, fueron ganadas al río, y en algún momento hubo un pequeño parque de diversiones, un cine al aire libre, ¿no? Algunas cosas se habían hecho en ese momento, pero sí, además tierras que fueron ganadas al río y que los socios de Boca compraron parte de esos terrenos con bonos. Tal cual. Boca Juniors había empezado a construir algunas instalaciones, canchas, algunas cafeterías, ¿no? Sí. Esto era financiado por los socios que iban comprando partes del estadio, digamos, ¿no? Iban comprando butaca, palcos. Sí, sí. Que luego fueron defraudados porque no recibieron ningún tipo de compensación cuando Boca vendió estas tierras. No es que le devolvieron el dinero no invertido, ¿no? Así que fue una gran estafa generalizada. Y ahora, esos predios, 70 hectáreas, 70 manzanas de la costanera, al lado de la reserva costanera, la reserva ecológica costanera sur, van a pasar a ser un nuevo Puerto Madero 2. Que incluso en los anuncios de la semana pasada planteaban de que el 67% iba a ser parque público, de que las torres iban a tener 98 metros. Bueno, todo mentira, ¿no? El convenio es peor de lo que imaginábamos. Digamos, lo que ellos vendieron, que iba a ser una gran transformación, el convenio los desmiente totalmente. Solo nos va a quedar un 36% de espacios verdes, ¿no? En Costa Salguero, por ejemplo, lo que ha movilizado a toda la ciudadanía, del 100%, el 76% quedaba como espacio verde público. Ahora con IRSA queda el 36%. ¿No? Ahora, en la ex ciudad deportiva, ¿necesita o necesitó de la aprobación de la legislatura? Mira, necesita la aprobación de la legislatura, ¿no? La transferencia de tierra no lo necesitó antes porque fue una ley del Congreso. Ajá. Ahora sí necesita una ley de la legislatura para poder avanzar con este emprendimiento inmobiliario, porque actualmente solo se puede construir una ciudad deportiva. Claro. El destino de esas tierras, que incluso es para cuestionarlo, ¿no? Porque la ley del Congreso decía que el que compra esa tierra tiene que destinar una ciudad deportiva, no destinarlo a una nueva Dubái o Puerto Madero. Sí. Pero bueno, como las leyes no importan a la Ciudad de Buenos Aires, acá la legislatura está avanzando en otorgarle esa nueva capacidad constructiva. ¿Y hay alguna fecha prevista para cuándo se van a tratar estas leyes o estas modificaciones, bueno, no? El convenio urbanístico con IRSA fue firmado el lunes, ayer. Hoy se remitió a la legislatura y pasado mañana ya tiene tratamiento en la legislatura. Ah, qué rápido que son. En la pandemia ningún proyecto que tenía en cuenta la cuestión sanitaria, habitacional, ha tenido el tratamiento tan acelerado como este proyecto inmobiliario. En 4 días se firmó y ya se está discutiendo en reunión conjunta de todas las comisiones que tienen que tramitar este proyecto. Lo que estamos pensando es que este proyecto va a ser votado el 5 de agosto, que es la próxima sesión, digamos, la sesión es este jueves que no se llega, la otra sesión es el 5 de agosto, y quizás sea la misma fecha que voten el estadio de San Lorenzo en Boedo, ¿no? Así que van a utilizar la votación del estadio de Boedo, me imagino con miles de hinchas festejando, para tapar o intentar tapar este gran negociado de costa urbana. Que el propio gobierno vaticina que genera una ganancia de 700 millones de dólares. ¿No? 737 millones de dólares va a ganar el grupo IRSA solamente porque algunos legisladores levanten la mano cuando se vote esta ley. 700 millones de dólares. Bueno, nada. Por lo menos lo que nos queda es esto. Denunciarlo, machacar en estas cuestiones y que sepan muchos y muchas de la Ciudad de Buenos Aires lo que va a pasar con eso, con esos terrenos. Quizá quienes más puedan entender el tema son quienes van a pasar un fin de semana, los fines de semana por ahí por la Costanera Sur, ¿no? Por la Reserva Ecológica. Porque lo de la ciudad de Parque de la Ciudad, salvo los que son ahí del barrio que van a, yo paso a veces, que van ahí al Indo Americano, que más o menos a pasar una tarde, a hacer un picnic, nadie se entera lo que es esa zona del Parque de la Ciudad. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, esperemos que nada, ver cómo en algún momento yo creo que se va a revertir, esperemos que se revierta antes que estén ya todos los edificios construidos. Sí, ojalá que esto genere la misma reacción ciudadana de no perder la costanera, ¿no? Que exacto. El paradigma de que no queremos más torres en la costanera triunfe más allá de si estos predios son públicos o están en manos privadas, ¿no? Lo importante es que la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, que la costanera tiene que ser destinada para el disfrute común de la ciudadanía porteña y no para hacer negocio ni construir torres, menos en pandemia, menos en crisis climática, es algo que absolutamente no necesita la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Bueno, gracias, Jonathan. Nos mantenemos en contacto y seguimos con estos temas que sabemos que nos preocupan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde tanto vos como yo y otras y otros compañeros estamos bregando porque por lo menos nos dejen algo público en la Ciudad de Buenos Aires. Chao, buenas noches. Buenas noches, Luis. Fuerte abrazo. Chao. Bueno, Nati, vamos a una pauta, volvemos para el final y nos vamos, nos despedimos. Bien, y ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy, 20 de julio. Nos despedimos, Julio Pardo, lo saludamos en la 690, nuestra compañera Natacha Bianchi en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Antes de irme hablábamos con Jonathan Valdivieso, todo esto de la ciudad, y nos quedaba un temita dentro de la ciudad que es lo que el gobierno y varios de los, la mayoría, el 99% de los legisladores van a aprobar a fin de mes seguramente en segunda lectura la entrega, que los terrenos de Avenida La Plata del Cruz San Lorenzo se permita construir un estadio donde los vecinos están totalmente en contra. Les paso el aviso, el próximo viernes a las 18 horas los vecinos contra el estadio de Boedo van a estar en Avenida La Plata Inclán haciendo un semaforazo como hicieron el viernes pasado también en Avenida La Plata y Garay, ahí los vamos a acompañar para que por lo menos esto también se pueda seguir denunciando. Bueno, Nati, nos vamos con el último tema de Carlos Santana y nosotros Nos despedimos hasta el próximo martes, gracias a nuestros amigos del NDR 103.9 de San Bernardo. Mi nombre es Luis Angió y el martes nos encontramos en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.